por lo menos me digas un poco el, en el final de esta historia, desde el Ministerio, bueno, se pudo cerrar un conflicto después de mucho tiempo, porque prácticamente estamos a casi un año y medio de una situación terrible en las puertas de Loimar, ¿no? Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por esta intervención. Sí, no voy a ahondar mucho más en lo que ya es de público conocimiento. Creo que está muy manifiesto en todo tipo de noticias acá a nivel local. Nosotros tomamos intervención por expresa también imposición e interés de la ministra. Tomamos intervención hace aproximadamente un mes y medio. Si bien ya teníamos la intervención a nivel de sede de La Plata, convengamos que este conflicto, que viene hace 17 meses, si mal no recuerdo, fue mutando y variando de etapa en etapa y diferentes organismos. Uno de los últimos había sido el Ministerio de Nación, también en la anterior gestión, y en conjunto, el año pasado, en conjunto con Ministerio de Trabajo de Provincia, Nación, Ministerio de Producción, de la provincia también, se pudo volver a charlar sobre este caso y que vuelva a la esfera de lo que es el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El conflicto se llevó en dos negociaciones que hubo y audiencias en negociación colectiva en sede de La Plata, lo cual nosotros siempre estuvimos informados al respecto de los avances, pero por cuestiones operativas se había determinado que las audiencias se iban llevadas desde allá. Eso también un poco para aclarar a nivel local el por qué nosotros en un inicio no habíamos tomado intervención, sino que es por una cuestión netamente organizativa del organismo, que es el mismo ministerio, tanto acá como en La Plata somos lo mismo, se tomaban las determinaciones allá. Luego en el mes de enero, en conjunto con el mes de febrero, que iniciaron de vuelta un poco más los conflictos, un poco más de acciones directas por parte del gremio, donde también empieza a intervenir un poco más lo que es la figura de Tandil Seram, que es el fideicomiso, se remueve un poco más toda la circunstancia y en aproximadamente en febrero, a mitad de febrero, es que la ministra se interioriza un poco más con respecto a esto y decide lógicamente que hay que tratar de destrabarlo de la mejor manera posible. Es cuando ahí se toma la determinación que tomemos intervención directamente acá en la seccional Tandil, de Delegación Tandil. Viajó el coordinador Raúl Calamante, que es el coordinador de la zona 8. Citamos a las partes y bueno, nos encontramos en un principio con dos posturas totalmente diferentes, cada cual señala sus intereses. La parte gremial, siempre de un inicio había pedido la reincorporación de la totalidad de los trabajadores, y la parte empleadora quería poner a disposición las indemnizaciones, cosa que en un principio nuestra principal función, hablando como negociadores de esta o mediadores de esta circunstancia, lo que tratamos de hacer es primero un pacto de silencio, en el sentido de que necesario para evitar un poco también los idas y vueltas que había en diferentes medios, que lo que generaban, más que dar información, era entredichos o sensaciones de incomodidad entre un sector y el otro. Así que ese fue el principal compromiso que tomamos las partes intervinientes de la audiencia. El punto número dos, nosotros con Raúl, el ministerio, nos tomamos el atrevimiento de hablar primero con una parte, después con la otra, ver qué eran las cartas que teníamos en juego y a raíz de las cartas que teníamos en juego, empezar a jugar, por así decirlo. Charlamos definitivamente con la empresa, si era verdad que las indemnizaciones estaban disponibles, nos confirmaron que en el día de hoy, o sea, el día del momento, estaban disponibles. Hablamos con la otra parte, si existía la posibilidad de aceptar o no. Se pasaron dos audiencias y entre diferentes idas y vueltas pudieron tomar una determinación. Si bien la parte gremial, hasta en el acta del día de hoy, manifiesta el rechazo del pago de indemnizaciones, sino que lo que más quería mantener era la fuente de trabajo. Obvio. Como todo el mundo, como nosotros principalmente, creo que es la facultad principal nuestra, es mantener la fuente de trabajo genuina. En este caso en particular, no se podía dar con todos, por eso mismo, a raíz de los conflictos que teníamos, era ver cómo poder destrabarlo de la mejor manera posible. Trasladamos a la parte gremial las liquidaciones, hicimos una gestión por parte de acá del ministerio, también de intentar incluir lo que era una compensación por el tiempo transcurrido a modo de tasa de interés, que es algo que se manifestó a la empresa lo evaluó a puerta cerrada y lo aceptaron. Después vino una segunda etapa de lo que era tratar de acercarnos, una vez que estaba el monto en la modalidad de pago. Primero hubo un ofrecimiento de unas cuotas, se pudo desarrollar en la última audiencia, achicar muchísimo la cantidad de cuotas, con este coeficiente de interés inclusive aplicado. Se pudo llegar a un acuerdo de forma individual con los trabajadores, donde la empresa le puso a disposición a los 35 trabajadores del conflicto su liquidación. A raíz de eso, los trabajadores, por lo que tenemos entendido, a nivel de asamblea, estipularon y evaluaron los ofrecimientos. Se generó por parte de acá el Ministerio de Trabajo de Provincia los 35 expedientes, que fue un arduo trabajo que se hizo desde conciliación de acá de Tandil en conjunto con la parte de acá de quien les habla. Pudimos llevar en hacer una semana la firma de 35 acuerdos individuales con la correspondiente generación de boletas, generación de cuentas de banco, sí, sí, y todo lo que conlleva para poder llegar al día de hoy con la posibilidad o no, porque hasta que no se firmaba el último acuerdo no se sabía de que se había firmado la totalidad de acuerdos. El viernes pasado se logró, se firmó el último acuerdo sobre la totalidad de las liquidaciones practicadas en cada expediente. Y bueno, si bien quiero manifestar esto, que si bien es entendible que el acuerdo no ponga alegre a todas las partes, porque reitero, hasta nosotros mismos siempre lo que uno trata de fomentar es que se mantenga la fuente de trabajo. En este caso particular, cuando no se pudo, era destrabar el conflicto y buscamos la manera posible para acercar a las partes y que lleguen a un conflicto. Si bien habían tenido una reunión en el municipio, que no correspondía, porque no es competencia del municipio, sino competencia nuestra, que siempre estuvimos interviniendo, creo que hemos llevado adelante una gran tarea a nivel de que después de 17 meses de conflicto, en un mes de negociación acá en la cartera laboral a nivel local, lo pudimos destrabar. La satisfacción, creo, en el cierre, porque me parece que después de tanto, tantas idas y vueltas, no. Lograr el cierre. Desde ya que. Con los más y los menos. Con los más y los menos de cada bando y con los intereses que cada bando tenga o siga sosteniendo, obvio, que eso es criterio de cada parte. A nivel nuestro, lo que sí podemos destacar es que es una satisfacción, por lo menos, poder un conflicto de tal magnitud a nivel local que ha intervenido tanto la opinión pública de la sociedad de Tandil, de poder ser nosotros ayudar a que las partes se hayan encontrado y buscar un punto de encuentro. Sea mucho, sea poco, se pudo encontrar el punto de encuentro y ponerle un fin a un conflicto que llevaba 17 meses.